palmas. Que lo pibito donde sea, ni bonito sea, rubio morochito tiene el pito chiquitito. Que lo pibito donde sea, ni bonito sea, rubio morochito tiene el pito chiquitito. Ay, tiene el pito chiquitito. Dámelo por la estás sacando el carro. semana los dos. Enamorado yo, con cariño. Y dime que tiempo es el empuje, el empuje. mata tu marido. Y si a vos te gusta perseguirnos, ¡rafa! Cuando vos te vas a trabajar, ella sí que a mí me va a buscar. ¡Chula! Decime por qué. Dime por qué no le contás de que sos turra y te gusta la laburar. Y todo el barrio se entero. Y a la noche caigo yo, yo. De así, vacila, vacila. ¡No! El empuje, el empuje. Vamos, la puta con las manos bien arriba, no te dejes más. palmas. Que los pibitos aunque sean muy bonitos sean rubios, morochitos tienen pito chiquitito. Que los pibitos aunque sean muy bonitos sean rubios, morochitos tienen pito chiquitito. Ay, tienen pito chiquitito. Haciendo palmas, que la pipita

tu pelo al viento estás, descansa en la arena, danzan las olas del mar, y tu piel tu morena chiquita, con tu pelo al viento está, descansa en la arena, danzan las olas del mar, y tu piel morena. ¡No! Thank you. We'll be right back.